Desde Curramapu, El Bolsón. Embarrando el aire. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada. La sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese buen chue que hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad. Muy buenas tardes, nuestro 15º programa de acá, de Embarrando al Aire, y hoy con nada menos que Otras Justicias. Pero antes que nada, recordar que es el día 37 de la huelga de hambre que están llevando las Lamien detenidas. Y bueno, aprovechamos para pedir una vez más por su libertad, ¿no? Que se haga justicia. O por lo menos que se deje de hacer injusticia. Bueno, y hoy tenemos un programa interesante que venimos preparando hace un montón de tiempo largo. Sí, no solo, digamos, es interesante por lo que vamos a tratar, sino por la modalidad que nos dimos, que es invitar a un cumpa, a Mateo. Hola, Mateo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, gracias. Y la invitación fue no solo, digamos, como hemos hecho otras veces, de convocarlo como invitado, sino que invitarlo a que desde principio participe, lo piensa, lo produzca, arrima todo el material. Así que bueno, fue un lujo para nosotros todo este proceso y bueno, esperemos que salga lindo el programa. Esperemos, sí, va a salir, va a estar bueno. ¿Hasta ahora te venimos tratando bien o más o menos? No, bien, con bien. Justicia. Con justicia, ¡epa! Bueno, y la consigna que tenemos para el día de hoy es: ¿qué injusticias te parece que están naturalizadas? Y pueden radio participar al teléfono de Alas, que es 2944-802315. Y de paso damos la bienvenida a la gente que nos escucha desde Rosario y que nos escucha desde Radio Asamblea de Puyén. ¿Lo dije bien? Soy terrible con los nombres. Y ellos pueden radio participar por mail. Por mail, que el mail nuestro es embarrandoelaire@gmail.com. Cualquier mensaje que quieran mandar por ahí, vamos a estar atentis. Bien. ¿Y cómo va a ser el programa de hoy? Bueno, hoy tenemos como siempre una lectura disparadora. Y después, bueno, nada, seguiremos charlando y escuchando algunos testimonios de gente de por ahí. De gente de por ahí, bueno, ya les iremos contando de qué se tratan. Después tenemos, después del expreso hay bloque de niñas. Sí. Y después volvemos y bueno, a lo largo de todo el programa estará participando Mateo, comentando el material y lo que tenga ganas. Así que bueno, si querés, ya vamos con la lectura. ¿Qué sería hacer justicia por Santiago? Desde ya, nombrar y castigar a sus asesines materiales e intelectuales. Dejar de perseguir a sus compañeros. Explicar cómo aparece un cuerpo donde no estaba y la cantidad de complicidades necesarias. ¿Pero con esto alcanza? Si en última instancia a Santiago se lo desapareció y asesinó por una necesidad intrínseca al sistema. Y cuando decimos sistema no hablamos solo del capitalismo, sino de la forma de organizar, ver y vivir el mundo que desde hace más de 500 años se exportó a estas tierras. Nos preguntamos si tiene sentido seguir fragmentándonos en resistir por separado cada una de las nefastas consecuencias que tiene esta manera de organización humana. ¿O acaso llegó la hora de soñar con otros mundos posibles y ver cómo nos organizamos en este sentido? Somos distintos. Cargamos en la historia de nuestros ancestros golpes y heridas diversas, producidas por este insensato sistema. Es la lógica del Estado, y no la nuestra, la que necesita borrar las diferencias. ¿No podríamos nosotros ponerlas a trabajar para construir justamente desde ahí? Las diferencias tienen el valor de desnaturalizar, de poner en cuestión el sentido común que nos determina y disciplina. El encuentro con lo otro es la posibilidad de reinventarse. El saqueo a enfrentar no es solo material, también es simbólico, cultural. Cuando el pensamiento único se sacraliza, es hora de ser herejes. Y de eso, el brujo sabía. Ni hambre, ni sangre, ni veneno en la Patagonia. Asamblea Comarcal contra el Saqueo, 1 de agosto de 2018. Bueno, recién escuchamos ahí una lectura. No sé, ¿nos quieren contar qué les parece? Lectura disparadora de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo, justo a un año de que el Estado Nacional desaparezca al cumpa anarquista Santiago Maldonado. La Comarcal nos invitaba a pensar a partir de una pregunta, ¿no? ¿Qué es hacer justicia por Santiago? Preguntando caminamos. Y fue un volante que circuló por las calles y por las rutas, digamos. Nada, inmediatamente me encanta esa idea de dispararnos a invitar a pensar justamente qué es hacer justicia por Santi con una pregunta. Pero apenas hace esa pregunta, el volante dice desde ya es castigo, ¿no? Y como que siento que ahí se focaliza un poco en los responsables particulares y se alimenta de alguna manera, voy a decir algo polémico, pero la cultura del castigo, ¿no? Tal vez el otro día leíamos un volante de la gremial cuando denunciaba Frutos, que decía, bueno, no nos enorgullece hacer esto, no nos gusta hacer botón ni mandar a gente en cana, pero este lo merece. Es un modo más amable, por ahí, de decir algo cercano, que solo marcar esta, no solo marca eso, el texto es hermoso para mí, pero arranca desde ese lugar, ¿no? Algunos pensamos que las cárceles no son un lugar para nada habitable, digamos, son espacios de tortura, de amplificación de la violencia, y que además se encarniza con determinados sectores, ¿no? Con los empobrecidos, con los racializados, y que hay gente que va a lugares VIP dentro de la cárcel, incluso si es que llegan a ir, digamos, los hijos del poder o los funcionarios del poder tienen esa cárcel exclusiva, incluso con salidas, como que por ahí no sería el primer lugar para decir el desde ya, ¿no? Por ahí el desde ya, y lo pienso ahí pensando en Santi, sería que se expanda y crezca la anarquía, no sé, diría yo. Y por ahí es muy individual, ¿no? Porque hay que pensarlo colectivamente, pero otro desde ya podría ser comunizar el territorio usurpado por Benetton, para decir algo. Bueno, también está en el texto. Sí. No, y algo, yo voy a decir algo cortito. Hola, buenas tardes. Acá Iván hablando. Digamos que esto que acaba de decir Maxi también se basa en el supuesto de esto de que todos y todas somos iguales ante la ley, ¿no? Entonces, que es bastante polémico en sí mismo, por lo menos para mí, si bien entiendo que es un principio así como que se intenta poner como básico, es bastante discutible. No todos somos iguales ante la ley, y la ley muchas veces está al servicio de algunos y en detrimento de otros. Entonces, bueno, es una de las cosas que venimos a discutir en este programa. Y también quisiera agregar que Por ahí es difícil pensar que todos somos iguales frente a la ley, frente a una ley en la cual no decidimos. Entonces, ¿hasta qué punto nos podemos sentir legitimados por esas leyes si no tenemos la posibilidad de elegir cuáles son los rumbos que toman esas leyes o los lineamientos que por los que nos vamos a guiar para poder existir, ¿no? Entonces, esa justicia que dice el volante, que dice castigo, es un castigo que no está consensuado y que es, al menos para mí, extraño a la mayor parte de la población, porque no decide sobre cuáles son los castigos que quiere aplicar a esos que cree que son culpables. Igual, de todas formas, y digo, y es como una tensión que viene atravesando cada una de nuestras charlas previas, si no es castigo, ¿qué? Me parece que es la pregunta, ¿no? Claramente, me parece como que de mínima es horrible que te pueda estar parando en la calle, que no haya perdido ni siquiera un poquito de poder la persona que torturó, masacró y que te pueda, que esté armado con armas que le compramos nosotros, creamos o no en el Estado, no podemos no dejar de pagar el IVA cada vez que compramos algo. Y les compramos las armas, te pueden parar en la ruta, pedirte documento, aunque haga nada más lo de la ley, ¿no? Estás frente a un asesino que tiene increíblemente poder para vos. Bueno, eso, verdad, de Pedro Gullo, es una barbaridad. Pero si a esas personas no las castigamos, ¿qué hacemos? Me parece que es algo a inventar y que bueno, que ojalá que sirva el recorrido del programa para mínimamente pensar algo, porque no es algo que solemos pensar, digamos. Bueno, creo que va a dar el programa para eso. Y el texto también nos trae algo del orden de la diferencia, ¿no? Habla de poner las diferencias a trabajar, es una frase que tiene el texto que a mí me encanta. Y justo un poquito antes habla de esto de cómo las luchas se dan fragmentadas y en esto de hacer otro mundo hay que ver cómo nos organizamos para luchar un poco más en común, ¿no? Y también aparece esta idea del Estado como homogenizando, y a veces el Estado homogeniza, pero a veces también yo siento que exacerba las diferencias, ¿no? Como que las radicaliza tanto que justamente no posibilita que nos pongamos a trabajar la diferencia, y en esa fragmentación nos atiende, ¿no? Como que nos arma una mesita para cada conflicto distinto. Bueno, a vos te doy una ley, a vos te doy un subsidio, a vos te subo un puntito en tu paritaria. O a vos te doy palos también, ¿no? También, en esa fragmentación, ¿quién va preso? ¿A quién? Nada. Y ahí creo que nos gana, ¿no? Unir, divide y reinarás, creo que ahí está. Y aunque suene lindo esto de poner la diferencia a trabajar, es complejísimo en tiempos, porque somos sujetos egoliberales, fuimos construyendo este sistema, hay getoneo, digamos. Nosotros hemos estado en un espacio donde nos matábamos por si hacíamos la acción 50 centímetros más adelante y más atrás. Después de charlar mucho, no se consensuó y cada uno fue para su lugar. Digo, nos pasan todas estas locuras y decimos, bueno, pongamos la diferencia a trabajar. Bueno, para eso necesitan tiempo y espacio, y no apurarse, digamos, y bancarnos discusiones incómodas, que también es algo que le esquivamos, y borrar esta nueva cultura de la cancelación, ¿no? Ante la diferencia, te anulo. Una cosita cortita más. Una disquisición que quizás sea redundante de hacer, pero creo que en esto de cuando nosotros decimos que algo, un hecho ajustado a derecho, entre comillas, es injusto, estamos ahí, estamos haciendo la separación entre lo que es el sistema judicial y las leyes, por un lado, y la justicia como valor, por otro, ¿no? Y, bueno, habrá que definir qué es para nosotros esa justicia, ¿no? Creo que va por ahí un poco el intento del programa, porque muchas veces es fácil encontrar injusticias por todos lados. Bueno, esto es injusto, injusto, injusto. Pero bueno, ¿cómo hacemos justicia? ¿Existe una posibilidad de hacer justicia que no tenga que ver con esas leyes injustas que, justamente como decía Mateo hace un rato, nos imponen, digamos, desde afuera o desde antes de nacer, ya están hechas y listo? Bueno, eso es todo lo que... Muy platónico el compa, ¿eh? La idea de justicia. Bueno, pero algo hay ahí, o sea. Y Platón dice, las injusticias se ven por todos lados. Bueno, también, bueno. Igual convoco a voces de otros lados, justamente nombrando injusticias. nuestra sociedad rural y todas sus mentiras. Desde su miseria escondiendo su ambición, imponiendo el terror. Radio, diarios, internet, televisión, multimedios a mejor postor. Crece con fuerza, buscando libertad, sueña algún día volar. Por un Guanajuato sin frontera estatal, que reclaman su persistencia. El pasado no fue en vano y hoy nos levantamos para contarles que todo ha cambiado. Sabemos cuál fue el daño, pueblo avasallado, milicos asesinos, enviados del Estado. Pero aquí está Huelcona con música guerreando, con las fuerzas de la tierra que estamos luchando. Detalles del engaño formularon una mentirosa historia sobre otra de mil años. Intentaron aplastar a nuestro pueblo milenario, creando confesionarios, imponiendo su vestuario. Los mismos asesinos son contemporáneos. De oro que cuelga en tu cuello, sé que se ve muy bello, brilla mucho y encandila, pero escucha, estamos en la lucha que dura, es mucha y como dura, acá no se termina, es mi gente que camina por América Latina. En gran profusión, algunos hechos del pasado reciente reaparecen en nuestras latitudes y asoma ya el gesto inaugural de un poder totalitario y violento que define al enemigo interno, al campesino indígena, el insumiso, el pobre, el sedicioso, el migrante, el obrero, el indigente, el extranjero, como sinónimo de terrorista, con la intención de imponer una verdad única. ¿De veras en su totalidad? Yo creo que todo el sistema que está hecho para ellos, para los ricos, para los empresarios. Los audios estos que escuchábamos eran de un encuentro de sobre justicia, sobre otras justicias que se hizo en el año 2009 en el sur de México, en Chiapas, convocado por los zapatistas, y ahí gente de diferentes lugares, de América, pensaban y exponían sus formas de hacer otra justicia también, porque no hay solo gente que ha pensado, sino también gente que estaba llevando adelante otros procesos de justicia ahí en México. Y me parece que tiene cosas para debatir, para hablar. Y antes de esos audios escuchábamos a la canción, al tema de Huelcona, que se llama Suciedad Rural. La primera cosa que me llama un montón la atención es que es de 2009, decías. Sí, el audio es del 2000, el encuentro se llevó a cabo en el 2009. Y la persona, el hombre que habla es mexicano. Ni aún así parece que estuviera hablando en la actualidad de lo que está pasando acá, ¿no? En el sentido de la construcción del enemigo interno, que me parece que a veces nos enrollamos creyendo que es o porque tiraron una piedra, o por si cortaron más o menos simpático la ruta, o por si tal y tal otra cosa. Y sin embargo, esto de construir a aquel que se revela, digamos, como enemigo interno, es algo internacional, ¿no? Y de larga data, digamos, la figura del indeseable en Argentina viene de los vagos, de los anarquistas, bueno, obviamente de los pueblos originarios, del gaucho en su momento, ahora ya lo reivindican, pero en su momento también se lo perseguía, ¿no? Hoy podemos pensar en los migrantes, bueno, los afrodescendientes, las disidencias, ¿no? Como esa figura del indeseable. Bueno, y el pasible, subversivo, no nos olvidemos del subversivo. Pasible de ser matada, decía, ¿no? ¿Algo más de ese audio? Sí, yo quisiera agregar que esto se hace en el año 2009, pero gran parte de las leyes por las que se rigen las comunidades zapatistas vienen de mucho antes del levantamiento, de los 90. Entonces pensemos que llevan 30 años o más pensando una forma de hacer justicia para ellos, y para ellas y para ellos, ¿no? Y que eso es muy valioso porque se dan el tiempo para coordinar ese tipo de decisiones por las que se van a regir. Tenemos radio participancia y dice: como no hay justicia, todo se convierte en injusticia. Nunca se vio un estado de injusticia como en este momento. Menos mal que vivimos en democracia. ¿Cómo podemos llamar justicia con lo que pasa con las mujeres mapuche? ¿Cómo se explica que el asesinato de Maldonado lo tengan que tratar leyes internacionales? La voz de la radio participancia. Y ahí decíamos que en realidad es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Que está reclamándole al Estado argentino que reabra la investigación en todo caso y que investigue a fondo los culpables, tanto materiales como ideológicos, ¿no? De lo sucedido. Igual también, digamos, como digo, así como se construye la idea del enemigo interno, a veces se construye la idea del salvador externo, ¿no? Vienen los grandes demócratas del norte, los europeos, que son tan ordenaditos y pulcros por ahí. A los yanquis acá le tenemos más cositas, pero los europeos son tan demócratas. Y volviendo a esto de que esta construcción es internacional, bueno, justamente son estos países tan demócratas y tan prolijitos las que arman estas teorías para poder, vandalizarnos, criminalizarnos y así poder venir a buscar de nosotros lo que tengan ganas, ¿no? Una vez más la figura del saqueo histórico. Pero bueno, hay más voces. Yo resumiría en esos dos caminos una nueva justicia, una que va en el marco de la constitución que tenemos actualmente y otra que está totalmente fuera de eso y que es una nueva justicia bajo un nuevo vínculo, un nuevo pacto social que tenemos que crear, cambiar de raíz todo, ¿no? Efectivamente hacer un nuevo pacto y yo pienso que tendría que ser a través de una revolución. No es una revolución para quitar a una persona o a un partido en el poder, sino una revolución que tiene que crear pues otros vínculos sociales. La nueva justicia no puede ser pues vengativa. Nosotros soñamos una nueva justicia que no pase por los castigos físicos, que no pase por las prisiones, que no pase por la pena de muerte, que no pase por la confinación en centros llamados de higiene pública. Va al hueso ahí la cumpa con su palabra. Y arranca hablando de dos justicias, ¿no? Una como la oficial, la del sistema. Y estamos haciendo un programa sobre otras justicias, pero siempre me queda la pregunta, más allá de que descreamos de la potencia de las leyes y del derecho, de si no hay una posibilidad de hacer un uso contrahegemónico también ahí, porque claramente sabemos que las leyes las hacen ellos, y si no las hacen ellos y los molestan, las violan, pero también hacen todo un esfuerzo y un lobby para que no sucedan. Digo, toda la batalla que están dando para que no se vote la ley de humedales, digo, alguna araña, algo les molesta también las leyes dentro de su propio marco, ¿no? Por algo hay tanto lobby para que esto se posponga, la patean para adelante. Digo, algo de ese uso tiene algo de contrahegemonía ahí, aunque estamos pensando en las otras justicias, ¿no? No, y que también a veces me parece que si bien esto es cierto y que me parece que a veces las leyes toman algo como de la lucha social o del proceso social, me parece que muchas veces eso nos distrae para pensar, no sé, qué sería justo para nosotros y cómo sería un sistema de justicia. Que es algo, digo, hemos ido a buscar audios a distintos lugares porque es algo que se nos hace muy difícil pensar. Tenemos cero ejercicio, ¿no? De hecho, una y otra vez caemos como en ejemplos de cuestiones individuales y lo tratamos de pensar como desde cada uno, de si es justo para mí o para no. Pero bueno, me parece que una de las preguntas es si puede haber otro tipo de justicia si no hay comunidad. Pero a la vez si puede haber comunidad si no fuimos pensando otras ideas de justicia. No sé, a mí me embola, pero muchas veces caigo en esto del huevo o la gallina. Sí, no, todas estas reflexiones me hacen pensar en lo que pasó no hace tanto tiempo, hace unos meses, acá cerca, en Chubut, con el tema de la ley, ¿no? La ley de zonificación que quiso imponer Arcioni y la 5001, que ahora tiene otro nombre, pero originalmente se llamaba así. Todo el esfuerzo que hay con las iniciativas populares por alcanzar una nueva ley más integral y más protectora que la 5001. Pensaba cómo está de alguna manera esa ilusión de que la ley nos protege, justamente, y cuando hay algo que vulnera, quizás de otro orden que lo legal, esa supuesta protección, la única, quizás, el único antídoto, la única manera que las sociedades vamos encontrando para remediar esa situación es las calles. Las calles, y no sé, pasó en Mendoza, pasó en Chubut al poco tiempo. Pareciera que esa es la única defensa real que tienen los pueblos, más que las leyes en sí. Igual, no sé si te das cuenta, pero seguimos como enroscada en la misma. Seguimos como pensando en qué injustos son ellos, que lo son. Nos quieren tirar leyes para arrasar con todo nuestro territorio, pero seguimos sin poder pensar qué justicia queremos, qué otras justicias posibles hay, por dónde pasarían. A mí en la voz esta en que llegaba me parecía como fuerte y toda una pista esto de hablar de otra manera de vincularse directamente. ¿Cómo sería como una justicia basada como en los vínculos y en otros vínculos? La integralidad quizá de otra justicia, es decir, lo abarcativo que significa pensar otra justicia, entra en los vínculos. Y quizá ahí está la clave. Es decir, crear comunidad no, quizá no sea la forma idílica que tenemos de lo que significa una comunidad, sino que la comunidad se crea a partir de nuevos vínculos. Y ahí, a partir de ahí, podemos pensar cómo sería otra justicia. Inclusive yo pensaba que muchas veces los castigos como máximo frente a ofensas muy graves que tienen, digamos, estas otras formas de justicia, por lo menos las latinoamericanas, es expulsarte de la comunidad, ¿no? Y cómo, si a vos te expulsan de la comunidad, dejás de ser quien sos, porque sos solo en esa comunidad. Ahora, claro, esto pasa esto si formás parte de una comunidad. Si la comunidad tiene que ver con la forma en la que te enamorás, te alimentás, te sanás, no sé, si sos ahí. Nada, me quedo con miles de cosas rebotando. Una de estas, como decía Pau, nos come la energía en la respuesta, ¿no? A veces creo que estamos de ahí, y sumado a esa respuesta, esta exacerbación de la diferencia, este no bancarnos, no nos deja construir contrapoderes, organización autónoma, colectiva, comunitaria, que nace obviamente en el vínculo más pequeño, pero digo, si no avanzamos en algún momento nos damos el tiempo y el espacio para ir avanzando, vamos a estar solo atajando penales y cambiando jugadores, cambiando leyes, pero no terminando nunca de cambiar la regla del juego, que es por la que en algún momento tenemos que intentar ir, ¿no? Lo otro es este esfuerzo de no ser punitivo y no ser tonto, digamos, no ser simplón, ¿no? Bueno, si alguien hizo algo del orden del horror, y este programa nace un poco en la pregunta por algo que nos pasó como trama comunitaria acá en la comarca del orden del horror, nace mucho antes de ser un programa de radio, digamos, diciendo, nos pasó algo en una acción que no debía pasar, es algo de, que suponemos que hacen los del otro lado, los que hacen los poderes, y nos pasó al interior de nuestras acciones, y en preguntarnos, bueno, ¿cómo accionar ante esto? ¿Cómo cuidar a la persona herida? ¿Cómo hacemos para la responsabilización del dañado o no? ¿Cómo se lo expulsa? ¿Qué sería expulsarlo en esto que no hay comunidad? ¿Hay algo del orden de la reparación, de la posible prevención para posibles encuentros? Bueno, todas esas preguntas un poco son paridoras de esta reflexión, que obviamente nos seguimos preguntando, pero hay algunas intuiciones de que es con otros, es tejiéndola en esos vínculos frágiles también. Yo, cuando Mateo dice no idealizar la comunidad teórica, también no idealizar nuestras comunidades, ¿no? Porque es real, digo, Rousseau decía, la voluntad general nunca se equivoca. Y no necesariamente es así, ¿no? Digo, el ser humano pifia, erramos, preguntando caminamos, preguntémonos, ahora vamos a trastabillar caminando cuando caminemos. Entonces tenemos que hacernos cargo, saberlo, ¿no? Que el errar es parte de lo que hacemos y que por eso hay que tener siempre algo del orden de la cautela, ¿no? Para no idealizar y porque hay una suerte también de punitivismo popular, comunitario, digo. ¿Puede una masa colectiva pensar un linchamiento, digamos? Y bueno, yo creo que tiene que haber un margen para la disidencia en todo eso, para decir, bueno, la guarda con que no necesariamente la comunidad va a hacer algo bueno, digamos. Igual. No, pensaba que los linchamientos que yo conozco son, no sé, como fenómenos más de masa, digamos. No es un fenómeno comunitario hacia un miembro de la comunidad. Pero, bueno, no, me fui. No, porque digo, la comunidad también se rompe. Nosotros sabemos de comunidad acá que de repente se desconocen, digo, en ese sentido, no es que todo se resuelve por ser comunidad. No, igual yo pensaba con esto de la idealización, que por ahí mi idea medio infantil de comunidad es toda gente que se lleva bien y se cuida, se protege, se trata con cariño, y por ahí me encantó a mí como acompañar cuando fue la nevada en Vuelta del Río, donde no es que eran todos amigos, había gente que no le caía tan bien, sus vecinos o no sé cuánto, pero frente a una nevada era obvio que nadie se podía quedar sin comida, que nadie se podía quedar aislado, y eso no era porque nunca se chusmean. No sé si se entiende a lo que voy, ¿no? Como una historia menos infantil. Igual hay más voces para seguir pensando. Nosotros nos imaginábamos otra forma de justicia, pero eso pasaba de repente por la toma del poder, ¿no? Decía, teníamos que tomar el poder para transformar de raíz el orden establecido, ¿no? Contra el que peleábamos, ¿no? Ahora hay otras justicias autónomas que tienen que ver más bien con procesos ya no de los de viejo tipo, digamos, sino a partir fundamentalmente del campesinado indígena en algunas partes de América Latina, ¿no? Pero lo que yo me planteo es, los que no vivimos en comunidades indígenas, ¿podemos realmente trasladar esta experiencia a ciudades, por decir algo, como la de México, como Buenos Aires o Montevideo? Es decir, ¿no será que para poder aplicar esta forma de justicia no tendremos que llevar a cabo transformaciones primero en nuestros ámbitos, en la cabeza de la gente, para que se produzcan esas transformaciones y entonces ver qué forma de justicia podemos aplicar, ¿no? Bueno, estamos de nuevo aquí después de este audio y a mí me parece que a partir de la conversación que tenían ustedes antes de este audio que escuchamos, quería comentarles algo. El hecho de la violencia es una cuestión moral y socialmente, no sé, enmarcada en un consenso, ¿no? De qué está bien y qué está mal o cosas así. Hay determinadas justicias, o al menos puedo decir que conozco ciertas experiencias de justicia donde la violencia es parte de esa justicia y los linchamientos son parte de esa justicia, pero están consensuados. Entonces, para mí, más allá de que uno pueda pensar si lo haría o no, desde mi lugar no lo haría, pero el hecho es qué justicia y cuáles son los límites de la justicia que somos capaces de construir, donde nos atraviesa toda nuestra historia, nos atraviesa el lugar, nos atraviesa los vínculos que tenemos y la forma de resolver los problemas. Es decir, para mí, como dijo un escritor hace muchísimo tiempo, la vida es un problema que hay que tratar de resolverlo de la mejor manera. Bueno, la justicia y la vida nuestra es un problema que tenemos que caminarlo en torno a resolverlo con nuestras decisiones y no imposiciones de arriba, porque la justicia institucional, claramente no estamos de acuerdo con la mayor parte de esas cosas, o al menos quienes hacemos el programa, por lo menos. Sí, no, pero es que me parece que con esto que vos traes, más allá de que no estamos de acuerdo, aunque fuera maravillosa, esto de que sea ajena, de que no sea yo quien des... Yo, un yo general, digamos, ¿no? Que, nosotros quienes decidimos que yo no pueda tener voz, ni voto, ni... Sino que, porque digo, no me jodas que yo vote a quienes hacen las leyes, a que yo tenga alguna incidencia sobre esas leyes que se hacen, es solo como un circo, ¿no? O sea, sí, votás a alguien, pero después lo que hace o lo deja de hacer según se le canta. Hoy por hoy ni siquiera está el verso de la plataforma política. Hay un producto que se vende a través de una campaña de marketing, vos lo elegís, y como es que se llama, y después hace lo que se le canta. Con lo cual, de estos acuerdos, vos no tenés nada que ver. Entonces, no solo que hacen cosas feas, no solo que hacen cosas que no están, sino que yo no tuve nada que ver. Entonces, es rara después la operación, y bueno, pero tenés que obedecerlas, te tenés que hacer cargo, tenés que respetarla. Uno puede respetar los acuerdos de los que son parte, si no es imposición, si no es patronal. En relación con eso, el cumpa que escuchábamos recién nos traía el problema de la ciudad, ¿no? Porque pensar la comunidad y armar acuerdos, digamos, en determinados contextos parece más posible, asumiendo incluso los riesgos de lo comunitario, digamos, no idealizándolo, sabiendo que todo es mejorable, que hacemos lo mejor que podemos. Igual yo ahí meto la curia de si no sé si no hay algo de lo que yo no pondría en discusión, aunque sea comunitario, y por ahí me juega un poco mi pasado occidental, si le quiere, algo del Estado de Derecho, que yo diría hay 3-4 cosas que para mí no se discuten, no las pongo a voluntad de nadie, digamos, yo, digamos, son como máximas de acción, y las puedo proponer y discutir ese día, pero nada, digo. Pero volviendo a esto del audio, ¿qué hacemos en la ciudad, ¿no? ¿Cómo hacemos cuando está tan destejido, tan fragmentado? ¿Qué opciones de construir estos vínculos que pensábamos en el audio anterior hay en esos contextos mucho más hostiles que la comarca incluso? Igual el cumpa trae la escala de la ciudad, pero bueno, hay veces que te tiran escala todavía más grande, ¿no? Cuando te hablan del invento llamado argentino, digo invento en el sentido profundo, digamos, ¿no? Que esos límites estén hechos tienen que ver con un proceso histórico, no hay nada de proceso natural. Entonces, cuando te traen y por ahí te dicen, y bueno, pero ¿cómo harías vos con toda la Argentina? ¿Y por qué tiene que ser la Argentina? ¿Y por qué tiene que ser toda la ciudad? ¿Y por qué tiene que ser para todo? Digo, ¿no podría haber, qué sé yo, ámbitos donde vos intervinieses sobre la educación? No sé si la recortásemos ahí. Y ahí solo legislamos o pensamos sobre educación y van los que les interesan legislar sobre eso. Y en otro ámbito, no sé, voy con los recortes típicos, salud, digo, y por ahí hay un lugar donde se legisla sobre los tambores y yo a mí no me interesa legislar sobre los tambores. Se enojó la operadora. ¿Qué pasó? Y los tambores son importantes. Ah, no, bueno, pero yo voy a ir a escuchar la Pau con lo que legisló ella sobre tambores. Yo no sé de tambores. No, me hiciste acordar a una experiencia que transitamos varios acá, dando vueltas, en el estudio casualmente, en más o menos corrí el año 2002, en la Asamblea Popular de Parque Avellaneda, en las charlas y las discusiones nos planteamos, bueno, hay que barajar idea de nuevo con la salud, con la alimentación, con la energía, parecía que había que hacer todo de cero, y nos agarramos la cabeza, de, ¿cómo hacemos? Porque ahí el problema, más allá de que estamos dispuestos y dispuestas a inventar algo nuevo, era por dónde cortamos, digo, cuál es nuestro territorio, que era Parque Avellaneda, era Floresta, era el oeste de la capital, o sea, era un lío, porque pareciera que la ciudad justamente se especializa en desterritorializar, se me arregla la lengua, pero en, digamos, desarmar los territorios y que no exista el territorio en ese espacio geográfico físico, ¿no? Entonces, yo diría, empezaría a sospechar que para que exista comunidad también tiene que existir territorio, ¿no? Que no es sinónimo de un espacio geográfico, de, no sé, representable en un mapa. Yo ahí tenía el problema de que estaba en la frontera entre la Asamblea de Siete Esquinas y la de Parque Avellaneda. Depende de qué cuadra vaya, iba a haber una ley distinta. Sí, tan bueno. Ahí se peleaban las tribus. Y perdón, pero vivir tantas millones de personas todas juntas y apretadas sería problemático no solo por los problemas de justicia, sino porque solo es posible esquilando otros territorios, ¿no? Pero bueno, ¿seguimos escuchando? Otras vocecitas. Y nosotros sabemos cómo hacer nuestra justicia. Como se diría, ¿no? Como le diría el Winca a la justicia. Para ellos tienen una manera, nosotros tenemos otra. Y nuestra manera de la justicia que vamos a tener por el Peñi siempre va a ser recuperando los territorios. En cada territorio que se recupere, el Peñi siempre va a estar presente. Como el otro Peñi que mataron anteriormente, el Peñi Rafa. También uno siempre lo reivindica a los Peñi. Porque los Peñi dejaron la vida por los territorios. De una manera u otra, ellos entregaron su vida para que hoy en día esa gente todavía esté, nuestra gente todavía esté en los territorios. Así como ha pasado acá, en el sur, más al norte, en el Picún, como se diría, ¿no? O en el Gulu, que es lo que está pasando y ya viene hace tiempo. Y acá sabemos que va a seguir pasando y que nos van a seguir queriendo matar y nos van a seguir judicializando y un montón de cosas. Quien hablaba en este audio es un cumpa de la Quenquentreu, y con esto de lo no punitivista me parece súper fuerte que lo que pida como justicia por Elías sea seguir recuperando territorio, ¿no? Me parece sumamente potente. Sí, a mí me parece también muy... muy interesante la propuesta del Kumpa, dado que deja entrever que no espera nada de la justicia occidental, sino que tiene muy claro que la justicia representa otra cosa para ellos. Y suma la idea de construir memoria, ¿no? De la batalla cotidiana, en cada gesto, en cada encuentro, en la radio, en la escuela, en la plaza, en la cama, digamos, como esa batalla de hacer memoria también, como mantener nada, el recuerdo. Que en cada recuperación da por sentado que va a estar Elías, que va a estar Rafita, ¿no? O sea, es bien clara ahí la acción. Y ahora viene como una voz bastante diferente, de otra construcción, pero súper interesante también. Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista en la frontera. Hoy vamos a hablar del feminismo antipunitivista. Chica, de verdad, ¿que os inventáis unas palabras? El feminismo antipunitivista forma parte de lo que consideramos la justicia feminista, que es una forma de hacer justicia desde la perspectiva feminista y que se contrapone a la justicia patriarcal. La justicia patriarcal es un modelo de justicia, por desgracia el que tenemos, que no comprenden que los hechos que se juzgan en los delitos de violencia contra las mujeres representan un problema social de raíces estructurales y que los delitos contra las mujeres no son un tema individual o particular. Por eso en las manifestaciones feministas gritamos "no es un caso aislado", se llama patriarcado. Begoña Zabala, histórica militante del movimiento feminista, afirma que el movimiento feminista autónomo es decididamente antipunitivo y que no espera soluciones en lo penal, consciente de que la justicia patriarcal es generadora de violencia patriarcal. A ver, o sea, no lo entiendo. ¿No queréis que los agresores, los violadores y los feminicidas respondan ante la ley? Como movimiento transformador y revolucionario que es, el feminismo propone respuestas complejas a problemas complejos. Y esto lo explica muy bien Violeta Siego. El feminismo es un movimiento emancipador, que no puede mostrar ninguna afinidad con quienes defienden las prisiones. El feminismo antipunitivista es exactamente lo contrario

el tema de vuelta es una tarea difícil y cómo no, en ese trabajo, no reproducir lo que queremos que no se repita, ¿no? Entre nosotros. Y también que el pedido está de nuevo hecho al Estado, ¿no? Por ahí como el contrapunto con lo que decía el cumpa de la Kenkentreu, que es no le pido nada al Estado. La idea es hacer justicia recuperando más territorio versus un pedirle al Estado, con lo cual, digamos, si el Estado es tan impropio como veníamos diciendo el bloque anterior, sigue siendo tutelaje. No, a mí tal vez lo que me hace un poco de ruido de este audio es en dónde se pone a las víctimas, en el sentido de que no necesitan venganza o que no pasa por ahí para nadie a nivel reparación. Yo es como eso es lo único tal vez que pondría más en duda, como no sé qué siento ni pienso al respecto, pero fue algo que me hizo ruido, sí. No son todas las víctimas iguales, ¿no? Claro, no, o sea, no. Esto de la uniformidad genera cierto resquemor. Sí, por completo. Nada, también esta idea de la reparación que es bonita, en contra de lo punitivo, si se quiere, pero también cabe la pregunta de qué es lo no reparable. Digo, hay algo del orden de una herida que no va a cerrar. Digamos, hagamos lo mejor que podemos, de vuelta, pero digo, no, claramente no todo es para volver a hacer, ¿no? La sutura no es tan fácil. Bien, y llegó un mensajito de Radio Participancia que dice: hola, soy Emi de Córdoba. Qué lindo escucharles. Acá vimos cómo la justicia es una forma de desigualdad hecha por el poder. Si tenés plata, podés contratar un abogado, aunque no estés de acuerdo con las leyes, que te defiendan, si no, estás frite, sometida a un sistema interminable e indescifrable. Justicia para mí es trabajar con otros, concretando, por ejemplo, tener un techo, una huerta, un gallinero, y también entre todos defender el planeta del capitalismo salvaje, defender las comunidades y todas las especies que se extinguen diariamente, haciendo justicia, participando. Gracias. Justo de eso me estaba acordando de lo que le está pasando ahora a la Los Cayunao, ¿no? Con el tema de que tienen varias causas iniciadas por la justicia estatal, institucional, ¿no? Oficial. No consiguen abogado, no tienen plata para viajar, para la nafta, se les rompe el auto, no pueden estar en su comunidad por ahí criando sus animales, se le mueren de hambre porque entre que van y vienen se ausentan muchos días. Es todo un sistema de, digamos, expoliación o de abuso que el sistema mismo, ni siquiera llegando a ninguna sentencia o condena, ya está sometiendo a esa comunidad y esas personas y las está sacando de su territorio continuamente con un montón de pretextos de no sé, desde hablar en una audiencia o ir a consultar un expediente o lo que sea. Y también, ¿no? Esto de la cuestión económica, la cuestión de no entender el lenguaje jurídico, etcétera, ¿no? Un montón de situaciones a las que continuamente se exponen. Nombrar a Los Cayunao, pero podría nombrar a un montón de comunidades más o a personas que viven en el mundo rural y que soportan este tipo de abusos, si se quiere, desde el sistema judicial actual. Y Mateo, vos la otra vez comentabas que era como un castigo mismo en aquellas comunidades que tenían como lugares más comunitarios de justicia pasar a la justicia como más ordinaria, así, ordinaria, ¿no? Sí, en realidad es un castigo por esto mismo que comenta Iván, que le pasa a las comunidades que son perseguidas judicialmente, ¿no? Es un castigo porque demanda de tiempo, demanda de salir físicamente de la comunidad para ir a una audiencia, para conseguir el dinero para pagar a un abogado, a una persona que es letrada, en algo que ellos, que las comunidades y que la mayor parte de la población que habitamos este territorio desconocemos. Entonces nos estamos adentrando en un terreno en el que no tenemos casi ningún conocimiento. Entonces tenemos que recurrir a una persona que está formada en eso y que cobra, claro, por eso. Es que aparte a mí me ha pasado cuando las pocas veces que he tenido la desgracia de tener que circular por ese ámbito, de que te hablan y las palabras no significan lo mismo que en el lenguaje como cotidiano, ¿no? Entonces ya es como todo un esfuerzo y donde vos es tipo como con el médico, ¿no? Hemos estado hablando de la salud, te entregás o sea, en confianza, porque no tiene idea de cómo es, de lo que habla, de cómo funciona, pero a la vez tienen un lugar sacro, ¿no? Las leyes. No, no, no. Yo, ¿cuántas veces no escuchamos? No, no, no, yo estoy re de acuerdo, pero todo con la ley. Ley que no conocemos, que no sabes cómo se manejan, pero ser bueno es actuar según la ley. Sí, y más allá, y digo esto cortito, más allá de que el Peñi de la que entró hablaba que no le importa, porque yo creo que de verdad siente eso, eso no quiere decir que no le embolilla el juicio, por ejemplo, que va a empezar la semana que viene en contra de los asesinos de Elías y los que intentaron matar al otro Peñi, ¿no? Me parece que ahí también, porque bueno, los asesinos pueden quedar en libertad o no, dependiendo de qué pasa en ese juicio. Entonces, por más que quieran pensar o construir otro tipo de justicia, de alguna manera tienen que ponerle algunas fichas ahí, tienen que estar atentos y atentas y ver qué pasa con eso también, ¿no? No se pueden desligar. Lo que pasa es que para mí todas las experiencias de justicia autónoma o comunitaria no es que una cosa quita la otra, sino que, bueno, el sistema y el Estado va a seguir existiendo y dominando, tratando de dominar cada vez más un territorio, pero logrando una justicia autónoma por lo menos se pueden resolver una cantidad de problemas comunitarios y no simples, sino también complejos, pero de una forma mucho más justa, y donde entra en esto, lo que hablábamos hoy, los nuevos vínculos. Es decir, formas nuevas de resolver problemas son a partir de nuevos vínculos comunitarios. Pero la otra justicia sigue funcionando y sigue persiguiendo y encarcelando, pero bueno, no es que una cosa, es decir, hacemos justicia autónoma y dejamos lo otro porque no nos va a incidir. No, sí, el Estado está ahí, el sistema está ahí tratando de agarrarnos. Pensaba y nada, perdón. Es porque nos tenemos que ir a la tanda. En la tensión entre la justicia comunitaria que estamos intentando soñar y construir a la vez, y esta escucha a la persona dañada, digo, ¿quién termina tomando la decisión? ¿No? Porque decimos, no todo dañado necesita lo mismo. Y si lo decide la comunidad o decide el dañado, ¿cómo hacemos? ¿Quién tiene la autoridad ahí para tomar una decisión que es compleja? Nos vamos a la tanda, al expreso, y después vienen las niñas. Ahí. 1, 2, 3. Estás escuchando FM Alas, radio comunitaria. FM Alas, 89.1. ¡Che, amigue! ¡Vení, escuchá que sigue amarrando el aire! ¡Escuchá! ¡Hola! ¿Cómo les va? Bueno, acá... ¿Por qué se ríen? Me hacen reír. Acá estamos... ¿Qué iba a decir? Ah, cierto. Iba a decir esto. Espero que tengan mucha suerte y que les haya tocado la figurita de Messi del Mundial. No se ría. Se están riendo de mí. En realidad solamente lo dije para que ellas se ríen. Eso. Nay, tenías una maravillosa noticia para contarnos, sí, ¿no? No me acuerdo qué bloque, no sé si fue el pasado. No, el pasado no fue. No, fue un bloque. Pedimos que nos manden radio participancia de cómo se iba a llamar nuestro bloque. Y entonces mandaron dos propuestas, Brujitas Parlanchinas y Educando Adultes. Entonces, decidimos uno de esos dos, o sorteo, no mentira, lo elegimos. y decidimos que nuestro bloque va a tomar nombre por Educando Adultes. Va a tomar nombre por Educando Adultes, que sos el oficial. Soy la chica más elegante del planeta. Era broma. Y también le queríamos decir a Viole que se recupere porque está enfermita en su casa. En su casa. Y tenemos una segunda maravillosa noticia. ¿La querés contar vos? ¿Vos, sí? ¿Vos? Que no estoy enferma, ya me recupero. ¡Y está acá! Así que bueno. Hoy estamos acá para hablar de justicia. Y hicimos una entrevista a una chica llamada Selene Aguilera. Le decía el apellido, no es que la chava quedó. Bueno, y le hicimos una entrevista a ella y porque es mi amiga y bueno, como no sabía a quién hacer la entrevista, ella es mi amiga y siempre sé que tiene unas cosas interesantes para decir. ¿Qué? ¿Por qué te reís? Entonces le hice entrevista a ella. Porque digo que no le haría entrevista a ella porque bueno, ella ya la habíamos hecho. Pero ustedes, ¿para ustedes qué es la justicia, chicas? Para mí es como una forma de que todo sea como igualado. Bueno, ¿y para vos, Viole? Para mí es como... ¿Qué se ríe? No sé, yo. Vale. Seguí. Ah, para mí es como... Dale, ¿para vos qué es? Es como una forma de... ¿De? Una forma de tipo que... Porque si no existiría la justicia, siento que todo el mundo se estaría peleando. O probablemente... No, para mí justicia es como un deseo, porque no hay justicia en este mundo. Bueno, pequeñas justicias, chiquititas, por cosas insignificantes. Para mí sí es justicia, pero... Sí, para mí también. Pero no mucha. O sea, claro, digamos, poco. Depende de también qué tipo de justicia se habla, porque no hay justicia total, pero justicia hay. ¿De qué se ríen? Que se escucha que nadie está comiendo. Sí, no hay que... No se come en el estudio. Bueno. Pero... Chicas, este es el bloque de niños. Así que, ¿a ustedes qué les parece que sería como... ¿Cómo hacemos? No te vayas del tema, ya está. Justicia de las niñas, iba a decir. Ah, creía que ibas a decir lo de que nadie estaba comiendo y que nos estábamos riendo. No, como este es el bloque de niñas, ¿cómo creen que es la justicia de niñas, por decir de alguna forma? Que ponele, nuestros papás, ponele, nosotros nos estamos peleando y nuestros papás intervienen. No te suenes los mocos, deja hablar a Violeta. Dale. Y... ¿Y? Bueno, ponele eso. O ponele... hay una galletita y tenés que ser justo y partirla en tres. Porque somos tres. Entonces eso para vos es justicia, sí. Como repartir para todos. O sea, no solamente eso, pero... Bueno, no. sí. Una forma de justicia. Y eso es la justicia de las niñas. Sí. Porque para mí los adultos también hacen eso. Pero nosotros más. Sí, a veces... Y a veces no, al revés. A veces los adultos dicen, che, compartan. Siento bueno, que sí, es cierto. Muchas veces los adultos quieren como imponer la justicia a las niñas. Pero me quedé pensando porque si no se lo imponen, o sea, porque todos se lo imponen. Porque si no se lo impones, ponen en una cultura, se muere la persona. Pero bueno... Para seguir hablando de este tema, podemos escuchar la entrevista que le hice a Cele, ¿no? ¿Les parece bien? Sí. Sí. ¿Escuchamos la entrevista de Cele? Ay, un minuto. Es que justo vino una llamada. Hola, acá volvemos con alguien ya conocida. A ver, ¿cómo te llamas? Cele. Bueno, a vos, ¿qué te parece que es la justicia? Defender o reclamar algo, como... Reclamar algo que necesitamos. ¿Y te parece que la justicia actual funciona? La, digamos, la hegemónica del gobierno. Más o menos, porque con la si hablamos con el tema de pagarle de la plata a los docentes, como que lo están haciendo justicia, están hablando, están haciendo, hasta intentaron creo que hacer marcha, no sé muy bien, pero no es como, no están mucho, no les pagan todavía. ¿Te parece que nosotros, les niñes o jóvenes, podemos hacer justicia sin les adultos o necesitamos a les adultos? Y bueno, si son niñes de 3 o son bebés de meses, necesitas padre. Pero... No, pero más grandes, de 7 para arriba, 5 para arriba y tipo. Y un poco para arriba depende, porque tal vez cuando sos adolescente, tal vez sí, un poco, como que cuando uno es adolescente ya tenés un poquito más de independencia, pero cuando sos un niño o niñe, no sé, cuando vos sos un niñe, tal vez como que tenés, te cuesta un poco más, porque cuando uno es adolescente ya como de 12 para arriba como que ya tiene más independencia, pero cuando uno es más chiquito, de 5, 6, 7, 8 años más o menos esa edad, como que tiene menos independencia porque es como... Pero cuando, tipo, cuando ahí tenés menos independencia, ¿cuál te parece que es como te roban un chupetín? ¿Cuál crees que es la forma de hacer justicia de las niñas para vos? ¿O nuestra forma de hacer justicia por fuera de los adultos? Si sos un niño y estás en la primaria, gritás y corres. O sea, porque ¡ey, mi chupetín! Y vas corriendo. Ese es lo normal, ¿o no? Es lo normal, lo que nos pasa a todos. Y si sos adolescente, igual, vas corriendo. ¡Ey, mi chupetín! Y tal vez te podés caer, eso es como lo normal que te puede pasar. Bueno, muchas gracias por responder entre esta entrevista. Te quiero, Cele. I love you, Auntie. ¿Algún mensaje para las grandes sordas que nos escuchan en la radio? Hola. Bueno, muchas gracias, chao. Hola. Hola. Hola. Tenemos una llamada, ¿no? Hola, hola. Hola. Hola. Espera, ¿qué? Hola. Quiero felicitarle, habla Juan Carlos Lichtenstein. Ay, ya sé quién es. Bueno. Hola. Quiero felicitarles porque están hablando de justicia de niñas. Muchas gracias. Muchas gracias. Siendo casi un director de esta radio, las felicito así en vivo y que sigan así. Lástima que nos cortan el aire en un par de programas, pero seguiremos en el aire. Pero para un poquito, vos no sos el director de la radio, no te agrandes. Más o menos, querida. Bueno, nada, eso, quería felicitarles. Y hay un futuro de periodistas como Guido, que salió mejor de todo. Van a salir las niñas de embarrando el aire a la municipalidad, así de hola, Vipe, que tal. Así que las felicito, sigan así. Muchas gracias. Muchas gracias, también te felicitamos a vos por llamarnos. Bueno, lindo, sí, yo sé que para ustedes hice un montón, pero ya lo van a entender. Chao, aguante embarrando. Gracias, chao. Gracias, chao. Ok. ¡Es nuestra primera llamada! Bueno, me tomó un poco de por sorpresa. Sí, a mí también. Sí, a mí también. Bueno, continuando con la entrevista de Cele. Bueno, me gustó bastante lo que dijo. A mí también. Sí, me pareció gracioso lo del chupetín, pero sí, se puede tomar como una metáfora, tipo... que es más... no sé muy bien cómo, pero es como... me pareció bueno... No hagas así con la cabeza porque no te están viendo. Pero no decía, bueno, da igual. Muchas gracias, Cele, por hacernos esta entrevista. Sí, y al que nos llamó también. Bueno, lo que decía Cele del chupetín me parece que es como... o sea, me parece un poco raro estar hablando del chupetín y así, porque yo le puse el ejemplo... y no sé, fue como muy específica, pero con lo del chupetín, es como, no sé, se puede tomar como una metáfora de como cuando a vos te sacan algo, ir a buscarlo tipo corriendo, es como más, siento que es como más, no sé cómo decirlo, ayúdenme, chicas. Háblenme. ¿Cómo estás hablando? ¿Qué dicen ustedes? Porque estoy haciendo... la estoy embarrando. No sé. La verdad es que estaba medio desconcentrado cuando pasaron la entrevista. Sí, yo también, es que estábamos organizando algo. Bueno, sí, pero ¿qué decías? No sé, me pareció como que algunas otras personas... no sé, me pareció como... Para mí como muy... ¿Muy? No sé, como muy piola lo que decía. Me gustó su opinión en eso. ¿Te gustó su opinión en eso? ¿En qué parte, digamos? Como, no sé. Y la consigna de hoy no la dijimos. ¡Ah, cierto! La consigna es... ¿Qué injusticias te parece que están naturalizadas? Y pueden radio participar al 2944-802315. Repito, 2944-802315. Bueno, acuérdense radio participar, que queda un poco de tiempo, ¿eh? ¿Qué injusticias te parece que están naturalizadas? Ahora vamos con una canción para que vengan ya los grandes. Pero, bueno, no importa. Y, pero para antes de la canción, son un segundo que quiere leer una radio participancia que llegó. El problema del... ¿Querés que lo lea yo? Sí. Puntivini. El problema del punitivismo es que solo puede entender a las personas en tanto víctimas o victimarios, negando que el problema está en las relaciones que sostenemos y en los modos en los que se arman. No quiero que el Estado solucione nada, ni que haga prevención a los problemas. Solo vale encararlos a partir de nuestras reflexiones y nuestras acciones. Aquí Paula desde el 28 por Avenida General Paz. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias. Quiero mucho a todas las que mandan a la participancia. Y a las demás también. A quienes nos escuchan. Bueno, el tema para los grandes. Chao. Chao. Chao. Chao. Temita, tema. No, temita no. ¿Viene el tema? No, no. Se está complicando un poco el tema. ¿O va bien? Son normas y principios que guían nuestra vida. Seguimos acá en Barrando el Aire, ya despidiéndonos por hoy del programa. Ahí escuchamos el bloque de niñes. Nos llegaron las últimas radioparticipancias. Dice, hoy di mi opinión en un grupo que estoy. Me trataron de comunista, de ignorante. Me mandaron a la de mi madre. Para mí fue una injusticia, pero ¿cómo reacciono ante todo esto? Bueno. Ahí está, felicidades, hoy tienen un programa de puta madre. ¿Qué más? Bueno, ya estamos cerrando, Mateo, no sé qué opinás. No, ¿qué? Me parece que da para hablar bastante más y que el programa quedó corto, pero bueno, sí. Por ahí en otra oportunidad se puede hacer una segunda parte abarcando otras cosas también. Sí, hablando más por ahí de justicia, de otros tipos de justicia comunitaria que siempre nos quedan en el tintero. Y bueno, nos quedaron también algunas voces para escuchar, algunas canciones también que tuvimos que recortar. Pero nada, habrá otra oportunidad para seguir tratando este tema. Sí, sí, sí. Lo último, el chivito final, mañana hay un café literario en la Escuela 109 para escuchar poesía, ahí habrá músiques, cantores, venta de libros a buen precio, un buffet, bueno, distintas cuestiones. ¿Qué más? No sé si dije a qué hora es. Es a las 17 horas, perdón, en la Escuela 109. Repito, ahí en Paraje Entre Ríos. Y va a haber que ir. Sí. La verdad es que está bueno. Y bueno, esperemos que, por otra parte, el Festival Antirrepresivo que se está desarrollando en Esquel en este momento esté saliendo lindo. Seguramente tendremos algún material para el próximo programa de eso. Y bueno, y cerramos. Y vamos cerrando. Le mandamos un fuerte saludo y abrazo a toda la radio participancia de Rosario, de Puyén, de la comarca. Y nos estamos viendo en el siguiente programa. Frío por la madrugada. La bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el Estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese buen chueque, hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina.